poco y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madre, postres de abuelo y torres de caramelo. Que ponga tachuelas en mis zapatos para que no cuelgue que voy caminando, y que cuelgue mi mente de unas horas a que se seque de problemas y me lleve. Y que esté en mi cama viernes y domingos para estar en su alma todos los demás días de mi vida. Y que me queda cuando estoy, cuando me voy, cuando me fui. Y que sepa servirte, besarme, después echar a reír. Y que conozca las palabras que jamás te voy a decir. Y que no le importe mi ropa, si total me voy a desvestir. Para amar, necesito algo en el parche un poco y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madre, postres de abuelo y torres de caramelo. Si conocen a alguien así, yo se los pido que me avisen porque es así totalmente. Que necesito, que necesito, que necesito, que necesito.